Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un nuevo lugar para las artes destinados a niños y adultos se abrirá en el Centro Cultural Espacio Vacío en Quito a partir del 9 de abril próximo. En ese sitio, que funcionará todos los días sábados de 10 a 12 horas, las familias podrán disfrutar de espectáculos, ferias artísticas infantiles, teatro y juegos, actividades lúdicas y la presentación de la obra de teatro Olga la Pulga. Serán parte del aprendizaje y destreza de los niños que acudan a este espacio artístico. Esta iniciativa es organizada por el colectivo Círculo Artes Escénicas y el centro sede de este nuevo lugar para las artes. Internacionales. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO, se inaugurará el 19 de abril próximo en la capital colombiana. Participarán narradores, poetas, sociólogos, ilustradores, biógrafos, diseñadores, periodistas, arquitectos de 13 países, incluidos intelectuales de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y del país anfitrión. Holanda será el país invitado de honor a la cita. Como parte de la feria se desarrollarán conversatorios dedicados a la paz en Colombia, en donde intervendrán reconocidos autores de talla internacional con su visión sobre la solución del conflicto armado en ese país que lleva más de 50 años. La feria se desarrollará hasta el 2 de mayo próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.